hermoso jardín, mansión o cabaña, yo quiero una casa. Que sea mi hogar, que tú estés allí, el niño, la flor, la cama, la mesa y el vaso de vino. Y el vaso.